Tenga la palabra, por favor. Muchas gracias, Elizabeth, y muchas gracias a Sendita por la invitación para conversar con ustedes, para compartirles algunos temas sobre los recursos educativos abiertos. En este caso, la charla que quiero compartir con ustedes tiene que ver con las implicaciones de trabajar alrededor de este tema, de los recursos educativos abiertos. Y quisiera comenzar, en principio, por reconocer el concepto. Es decir, cuando hablamos de recursos educativos abiertos, estamos refiriéndonos a aquellos materiales educativos digitales, bueno, el concepto es un poco más amplio de materiales educativos, son recursos digitales que por su naturaleza, por su diseño, por su construcción, son posibles de modificar, son posibles de reutilizar a través de un ejercicio de adaptación. Es decir, son materiales que luego de ser construidos pueden ser reutilizados, adaptados por terceras personas. Y entonces, valdría la pena comenzar la charla en por qué sí los recursos educativos abiertos. ¿Una institución educativa estaría interesada en los recursos educativos abiertos? ¿Qué sentido tiene regalar el producto de procesos de diseño exorbitante que son tan costosos? Es decir, una institución educativa, una universidad que emplea buena parte de sus recursos o alguna parte de su presupuesto para sostener un grupo de desarrollo, profesores, para actualizar contenidos, etcétera, para generar material educativo digital. ¿Qué sentido tiene volver ese asunto público? Pues bien, tiene bastante sentido. Con un amigo hace ya varios años, venimos trabajando sobre el tema, debatíamos alrededor de estas dos preguntas, básicamente. Y mi amigo, que es una persona que trabaja actualmente en la universidad, se llama Luis Fernando Correa, exponía básicamente un ejemplo de por qué realmente sí debería ser interesante para las instituciones promover los ejercicios de desarrollo de material educativo digital reutilizable en términos de reconocerlo como recursos educativos abiertos. Y decía, hombre, tengamos una situación hipotética, digamos que somos tres universidades y cada universidad va a desarrollar un recurso. Este recurso a cada universidad le cuesta un peso. Luego, si se han de hacer esos tres recursos de manera abierta para que puedan ser utilizados o reutilizados por las otras instituciones, resulta conveniente ver que para cada universidad que ha invertido un peso en un material, pues realmente tiene, por ese peso de inversión, acceso a tres materiales educativos: el que hace ella y los que hacen las otras dos. Eso quiere decir que el ejercicio sobre el desarrollo de contenido educativo abierto es un fenómeno que, digamos, manejado coherentemente con su naturaleza, puede representar un escenario muy atractivo en cuanto a los rangos o niveles de inversión que hacen las instituciones en desarrollar versus el retorno de esa inversión en términos de el contenido al cual tienen o tendrían derecho. Sin embargo, pues este tipo de situaciones, previéndose como un escenario interesante, tiene una serie de implicaciones y pues básicamente son las implicaciones que tendríamos que son el pretexto para esta charla. Y hay implicaciones de tipo conceptual, hay implicaciones de tipo productivo y hay implicaciones ya del orden de lo académico. Y digamos que las implicaciones conceptuales irían más enfocadas hacia las que aparecen en este momento en esta diapositiva. Primero, los recursos educativos abiertos no basta con que sean de libre acceso, ¿sí? O sea, no basta con que cualquier persona pueda usarlas o acceder a ellas. Realmente su naturaleza debe ser abierta, es decir, adaptable. Eso quiere decir que deben ser abiertas o adaptables desde el diseño hasta la producción. Bien, esto implica que hay que concebir los materiales desde el mismo ejercicio de su diseño instruccional, de la, del diseño de sus componentes y obviamente desde la construcción tecnológica, de forma abierta, ¿sí? Pensando en que un tercero lo puede reutilizar. Eso quiere decir que además de garantizar el acceso libre al material, ese material debe haber sido pensado, debe haber sido construido de manera abierta. Y es en ese mismo sentido que hemos venido trabajando el tema de objetos de aprendizaje, de conseguirlos como recursos educativos abiertos. Parte del escenario actual interesante en este tema es que, habiendo una diversidad conceptual tan grande con relación a los objetos de aprendizaje, se viene dando una marcada tendencia hacia empezarlos a conseguir como recursos educativos abiertos, en términos de que sean materiales educativos, que su reutilización esté en función de su capacidad de adaptación. Y eso, pues, de entrada los liga como recursos educativos abiertos. Bien, ahora, hay unas implicaciones ya de tipo institucional. Y de allí, pues, se derivan muchos temas. El primero tendría que ver con que trabajar con recursos educativos abiertos implica que en las instituciones se deben dar una cantidad de procesos de formación, básicamente en tres niveles: a nivel de directivos, a nivel de profesores y a nivel de estudiantes. Y el ejercicio de formación que se requiere a nivel directivo tiene mucho que ver con la ausencia o presencia de un plan estratégico de incorporación de las tecnologías de información y comunicación. Ahora, entendamos que los recursos educativos abiertos son una manifestación, digamos, tangible de los fenómenos de incorporación de tecnologías en educación, tecnologías de información y comunicación. Y, como tal, esos fenómenos de incorporación son muy sensibles a la forma como la institución educativa tiene contemplados los espacios para que puedan ser insertados o no. En el caso en que una institución educativa no tenga claridad frente a la dirección, no tenga un norte definido en términos de lo que quiere de las tecnologías de la información y comunicación, de lo que quiere o pretende ser en un futuro con relación al uso de material educativo digital, en las consideraciones institucionales hacia el futuro con relación a la producción, uso, catalogación de recursos educativos abiertos. Es decir, si no hay un escenario de planeación de tipo estratégico institucional, va a ser muy complicado que los distintos esfuerzos que se hacen, tal vez de manera aislada, tengan el impacto que se desearía de forma institucional en las prácticas docentes, en las estrategias de estudio de los estudiantes, etc. Bien, entonces, hay que hacer, de hecho, una serie de procesos de formación enfocados a directivos de cara a que se generen esos procesos de planeación estratégica de incorporación de tecnologías de información, en donde se empiecen a desarrollar, a raíz de esos procesos de formación, procesos ya de determinación de políticas institucionales que tengan que ver con incentivos, ¿sí? Es decir, cómo incentivar la producción de contenido digital, cómo incentivar a que un profesor que le dedica mucho tiempo y esfuerzo a generar un contenido lo haga y lo produzca de manera abierta, cómo eso debería generar una cultura de la producción de material educativo dentro de las instituciones de educación, y cómo, digamos, transformar esos procesos de producción hacia procesos de generación de recursos educativos abiertos. Eso está ligado al tema de que exista una política clara institucional sobre los derechos de autor. Es decir, en muy pocas instituciones de educación superior, y que son básicamente media, pero en la mayoría hay una cierta tendencia sobre la consolidación de una política institucional bastante estricta en términos de derechos de autor, muy ligado al tema de copyright, pero en muy pocas hasta ahora se está explorando un ejercicio más flexible enfocado a tendencias de licenciamiento como los de Creative Commons, por ejemplo, que están pensadas más en el orden de la producción digital, desde luego, y que tienen consideraciones desde su misma estructura para ser aplicadas a desarrollos de la naturaleza de recursos educativos abiertos. Y pues bien, también hay que ir pensando en que los directivos deben tomar conciencia en términos de la articulación necesaria de recursos financieros que puedan canalizarse en equipos de producción o en la formación de maestros también en el orden de la producción de contenido educativo digital. Bien, igual, procesos de formación dirigidos a profesores, ¿sí? O sea, no solamente hay que generar una cantidad de instancias institucionales, un escenario propicio para que se pueda desarrollar, digamos, iniciativas en torno a los recursos educativos abiertos. También hay que empezar a formar a quienes participan de esos procesos de manera directa, que en principio serían los primeros llamados serían los profesores. Y estos procesos de formación deberían estar enfocados primero hacia modificar las prácticas docentes. Y en ese orden de ideas hay un reto importante sobre generar expectativas de mejoramiento de la práctica docente en el ejercicio e incorporación de material educativo digital, de recursos educativos abiertos, que se conviertan tal vez en un reto que movilice a los profesores en términos de básicamente el mejoramiento continuo de su práctica, de la innovación, etc. Importante que esos procesos de formación tiendan a combatir un poco el rechazo que en algunas instituciones de educación genera la incorporación de tecnologías de información y dentro de ese fenómeno el ejercicio mismo del desarrollo de muchos hijos pues, puramente de cultura o de acomodo personal de sensores. La situación colombiana es bastante diciente en términos de las escuelas y colegios públicos. 80% de la población actual de profesores en este tipo de instituciones educativas está ya por jubilarse, por lo que son profesores que algunos, desde luego, con notables excepciones, están todavía muy interesados en generar innovación, en mejorar sus prácticas, atender a las nuevas tendencias, etc. Pero hay una buena parte, que simplemente no por su misma condición personal, por su misma historia profesional. Y desde luego, la mayoría de los profesores se les coloca una carga excesiva de trabajo, es decir, de las personas que tendrían una muy buena actitud o disposición para hacer procesos de incorporación de tecnologías para generar contenido educativo digital, pues buena parte de ellos no les queda mucho tiempo. Es decir, a los profesores siempre se quejan que tienen una muy grande de trabajo en términos de su carga docente. Bien, entonces habría que ir mirando cómo hacer ese tipo de manejos en el orden de los profesores. Y segundo, formación docente, que estén direccionados, bueno, básicamente al fortalecimiento de competencias instrumentales que promuevan o fortalezcan los ejercicios de producción, que básicamente estarían buscando un poco más de autonomía de parte del profesor para la producción de contenido educativo. Normalmente en las instituciones de educación existen, en el mejor de los casos, existen equipos interdisciplinarios de producción que trabajan desde unidades especializadas, de pronto en el tema de educación virtual o desde las áreas de informática o de las áreas de tecnología educativa, bueno, en fin, eso podría verse desde varias perspectivas ya institucional, pero estos grupos de estos equipos de producción pues tienen una serie de limitaciones propias y en ese orden de ideas es recomendable empezar a mirar otras opciones de manera complementaria, y una de esas opciones son los nuevos profesores. Ahora, eso quiere decir que pues los profesores igual se les puede formar en una serie de competencias para que mejoren su autonomía en términos de producción, pero nunca la producción de un profesor no será comparable con la producción de un equipo interdisciplinario, compuesto por pedagogos, por diseñadores instruccionales, diseñadores gráficos, etcétera, programadores. Es decir, estamos hablando de producción de diferente naturaleza, pero sigue siendo una opción válida en términos de que sea un resultado de un proceso no solamente formativo sino productivo, que los maestros empiecen a formarse en algunas competencias que les permitan tener un nivel de, digamos, satisfactorio en cuanto a la calidad de los productos que pueden generar de manera autónoma. Para ello pues está el tema de las herramientas web, alternativa muy interesante de aplicación para que los profesores empiecen procesos un poco más sistemáticos de generación de contenido digital, abierto en este caso, a través del uso de este tipo de herramientas, que son cada vez más intuitivas, cada vez más numerosas, y que pretenderían ser una alternativa muy interesante para el ejercicio de la producción. Bien, y otras implicaciones de tipo institucional tienen que ver con procesos de formación, pero ya para los estudiantes. Es decir, es supremamente importante que las condiciones también estén dadas no desde lo institucional, no desde lo docente, sino desde la misma cultura del estudiante. Es decir, el estudiante tiene que empezar a reconocer el papel activo que él mismo tiene en su proceso de formación. De nada sirve que las instituciones tengan las condiciones dadas, que los profesores generen excelentes materiales, si los estudiantes no han desarrollado una cultura mucho más activa de autogestión, de participación de su proceso de formación. Un estudiante pasivo, digamos, demasiado receptivo, como es el estudiante que normalmente sale de educación básica y media. De hecho, nosotros fuimos formados en nuestro momento bajo condiciones muy similares a las que ahora se forman los chicos de colegio. Es mucho más difícil que estos chicos logren reconocer la importancia del uso de material educativo digital en el orden de su cotidianidad como estudiante. Y en ese mismo orden de ideas, los procesos de formación que tienen que ver con estudiantes deberían ir también enfocados a la importancia de participar activamente en sus procesos de formación, y que tienen a su disposición una serie de recursos que van a potenciar esos espacios personales de desarrollo de su perfil académico. Segundo, que reconozcan su papel activo en la transformación y en la producción de los recursos educativos abiertos. Es decir, los estudiantes no solamente están a un lado de la pared, ¿cierto?, en términos de que utilizan los recursos, también pueden ser partícipes de los procesos de producción, en términos de no solamente dar retroalimentación de lo que utilizan, sino que se generen espacios que a la vez sean espacios formativos, pero también espacios productivos. En alguna ocasión he mencionado una experiencia de la Universidad de La Sabana con una asignatura que se llama telemática. Pues bien, es una asignatura que trabaja bajo una metodología de aprendizaje por proyectos, y de un tiempo hacia acá hemos optado por que los proyectos que generen los estudiantes, para algunos de ellos, sean materiales educativos digitales, sean objetos de aprendizaje en el orden de generar recursos educativos abiertos. Pues bien, estas experiencias han demostrado ser una alternativa bastante interesante para que el proceso de formación de los estudiantes se convierta al mismo tiempo en un proceso de producción de parte de los estudiantes. Es decir, que los estudiantes, a medida que van aprendiendo, van produciendo. O sea, aprenden de lo que producen y producen con relación a lo que van aprendiendo. Esto pues convierte a estos espacios en espacios de una doble dinámica muy interesante desde el punto de vista del desarrollo y de las posibilidades de generación de recursos educativos abiertos. Bien, otras implicaciones de tipo institucional tienen que ver con procesos de divulgación. Si un profesor no sabe qué es un proceso educativo abierto, si no sabe qué es un proceso de aprendizaje, pues digamos que no va a haber posibilidad de que realmente haga un proceso sistemático, pensado, reflexivo frente al uso y producción de ese tipo de materiales. No obstante, hay algunos profesores que generan contenido educativo, inclusive puede que generen objetos de aprendizaje sin saberlo. Pero pues digamos que esa no es la preocupación grande. El asunto es que en tanto la comunidad académica esté activa en el tema, y para eso se necesita saber del tema, estar familiarizados, sensibilizados, saber cómo hacerlo, por qué hacerlo y para qué y en qué momentos, pues si esas condiciones se dan de esa manera, el escenario es mucho más propicio. Y en ese orden de ideas es muy recomendable generar procesos de divulgación con eventos académicos en los cuales se abran espacios para divulgar el estado del arte del tema de forma local, regional, nacional, internacional, que nos dé una perspectiva de cómo estamos institucionalmente en el tema, que se generen concursos, por ejemplo, para incentivar la participación de maestros y estudiantes, el uso de los canales institucionales de divulgación, y sobre todo el asunto de incorporar decididamente las redes sociales y académicas a ese tipo de procesos. Pues bueno, este ejemplo, las conferencias del CLIP, son un ejemplo evidente de procesos de divulgación en el orden de procesos académicos, de uso de redes sociales para procesos académicos. Bien. Muy bien, otras implicaciones institucionales. Es preciso, bueno, pensar que los recursos educativos abiertos empiecen a generar nuevos modelos de negocio. Y voy a hablar de negocio tal vez un poco entre comillas. Hablar de modelo de negocio en términos de la academia no siempre es bien recibido, pero cuando me refiero a modelos de negocio es a repensarse como institución, cuál es el fin, el propósito como institución educativa, como institución que tiene que ver con la generación de contenido educativo, en términos de estas nuevas tendencias. Y aquí podemos como establecer grandes diferencias según el tipo de institución que esté pensando en trabajar sobre este tema. El primero son las instituciones educativas públicas, es decir, el lente que se le ponga a las instituciones públicas de educación con relación a los recursos educativos abiertos, tal vez es el lente que facilita más el tema, es decir, una universidad pública que trabaja con dineros públicos, con presupuesto de la nación, estaría llamada, de hecho, a favorecer, a propiciar, a fortalecer de una manera más decidida el desarrollo de contenido educativo abierto, ¿sí? Es afín con su misma naturaleza pública, hacer del conocimiento un bien público. Y digamos que allí no tendríamos mayor dificultad teóricamente hablando. Ahora, habría que mirar en términos reales si las estructuras actuales de las universidades públicas, si la cultura docente de la universidad pública está propiciando o no ese ejercicio de coherencia de su naturaleza pública con los procesos de desarrollo de contenido educativo. El otro lente que hay que mirar bien es el lente de las instituciones educativas privadas, que pues bueno, son instituciones de una naturaleza muy distinta, desde luego, y que empiezan a generar procesos de consolidación de nuevos espacios estratégicos, es decir, el advenimiento de las tecnologías de información y comunicación dentro de ese fenómeno. La generación de contenido educativo digital, objetos de aprendizaje, recursos educativos abiertos, está empezando a abrir dentro de ese tipo de instituciones una serie de espacios que se están encontrando como espacios estratégicos para la institución, en términos de tener una mayor representatividad, un mayor impacto de su actividad académica en el medio, y allí hablamos de visibilidad institucional en términos de la participación digamos, en el mercado académico, si lo podemos llamar así, por el cual compiten las instituciones, las universidades privadas, por ejemplo. Y sin duda alguna el ejercicio del balance social, es decir, si hablamos que las funciones constitutivas de una universidad están por el lado de la investigación, de la docencia y de la producción social, pues entendiendo la producción social como la articulación de docencia, investigación, enfocadas al bien común, pues el ejercicio de producción de recursos educativos abiertos es un tema de la mayor pertinencia. Entonces allí hay un espacio en el cual las universidades privadas tendrían una serie de recursos bien, bien interesantes, bien importantes para apoyar ese ejercicio de balance social y de hecho hacer vivo el discurso que muchas veces en los proyectos educativos institucionales parece un poco más de letra muerta que otra cosa, sobre todo con articulación de docencia, investigación y proyección social. Y hay otro lente interesante sobre estos nuevos modelos de funcionamiento institucional, que es el lente del sector productivo. Y sobre todo el tema de las empresas editoriales, ¿bien? Que es muy importante en términos de la cantidad de recursos y la producción de contenido digital y no digital. Pero cuando las editoriales, que tradicionalmente han servido a un sector que se mueve sobre el contenido impreso, encuentran en el contenido educativo digital algunas un riesgo, pero otras una enorme oportunidad. Y aquellas que han asumido el reto desde esta segunda perspectiva han venido dando una serie de pasos hacia transformación de buena parte de su negocio. En principio porque reconocen un cierto riesgo de obsolescencia, ¿sí? No queriendo decir con ello que la producción de contenido impreso se vaya a terminar. Tal vez esto nunca suceda, pero es posible, eso es una posibilidad, así sea pequeña. Y en ese orden de ideas, las tendencias están enfocándose hacia la generación de contenido educativo digital, que tiene pues sus pros y sus contras en términos de la generación de valor al proceso educativo. Obviamente esto genera valores agregados a la organización y puede generar valores agregados a la estructura externa de la organización, es decir, a los colegios, a las universidades que son una extensión de las empresas editoriales en términos de que son los que consumen contenido educativo. Y de hecho se están empezando a diseñar una serie de servicios complementarios, digamos, al mismo contenido educativo, es decir, dar un servicio agregado al uso de un contenido que probablemente va a ser de acceso libre, es tal vez la manera de aproximarse a un escenario de competitividad, por ejemplo, de sostenibilidad en el campo del contenido educativo en el futuro cercano y medio, toda vez que competir con un esquema tradicional de producción de contenido digital en términos de que sea el contenido el que genere los ingresos al sector productivo, pues es un tema que está todavía en entredicho. Muy bien, algunas implicaciones ya del orden de lo productivo. Trabajar con o sobre recursos educativos abiertos requiere que la institución tenga o maneje o promueva procesos de variedad tecnológica. En una charla anterior sobre objetos de aprendizaje y uso de herramientas Web 2 se hacía una reflexión en torno a las distintas posibilidades, no todas, pero las más reconocidas desde el punto de vista tecnológico, para generar contenido educativo abierto. Y digamos que se hacía una especie de tipología en términos de que se reconocen materiales educativos abiertos muy del corte de la multimedia clásica, ¿sí? Materiales hechos en AutoWeb o Macromedia Flash u otras herramientas de autor, digamos cuyos resultados son muy atractivos desde el punto de vista visual y tecnológico de la interacción, pero que tienen una terrible deficiencia en términos del concepto de recursos educativos abiertos. Y es que los archivos con los cuales se interactúa son archivos que no se pueden editar, que no se pueden adaptar, que no se pueden reutilizar en términos de la adaptación. Es decir, la multimedia clásica no se considera como un ejercicio de recursos educativos abiertos. Sin embargo, sí se pueden utilizar los recursos de multimedia clásica para generar recursos educativos abiertos. Pero esto implica básicamente dos cosas. Lo primero es que los archivos de interacción, los recursos educativos abiertos generados a través de multimedia clásica, provean al usuario de los archivos fuente, de los archivos que realmente son editables, que son los que realmente se podrían modificar y adaptar para generar productos derivados. Y sobre esa implicación viene otro muy importante, y es que es necesario que, y es algo que muy poco se hace desafortunadamente, que quienes producen ese tipo de material generen la documentación productiva necesaria y relativa, relevante al proceso de producción mismo de ese material. Es decir, cuando, y eso sucede muchísimo, un diseñador muy bueno que trabaja sobre ActionScript, sobre Flash, sobre Macromedia Flash, elabora un material cualquiera. Y ese material se libera, se pone a producción, digamos, se empieza a pensar, y por cualquier razón, ese diseñador ya no está en la organización. Se va, por alguna razón. ¿Qué es lo que pasa cuando se quiere hacer modificación de ese material? Primero, que no se sabe nunca dónde están los archivos editables. Y segundo, no se sabe cómo hizo ese diseñador para generar ese material, porque hay cientos de formas distintas de hacer una aproximación desde la programación en Flash para generar un mismo resultado. Eso quiere decir que todos los procesos de búsqueda del material, de los archivos fuentes, y de indagación por otro diseñador acerca de cómo fue que hizo el otro diseñador para producir ese material, pues son procesos eternos y supremamente desgastantes. De tal forma que es imperativo que cada desarrollo de contenido educativo digital venga acompañado de una documentación productiva que indique cómo fue hecho, para qué fue hecho, los asuntos importantes, relevantes en términos de la programación, etc. Bien. Y como de manera complementaria al uso de la multimedia clásica, bueno, está el uso de software de uso común, de software genérico, es decir, son aplicaciones tal vez un poco subvaloradas, vistas un poquitico por encima del hombro, pero realmente se pueden generar materiales educativos muy atractivos, muy bien desarrollados desde el punto de vista pedagógico y comunicativo, utilizando software común, software de ofimática o software de mapas, ¿sí? Software que está hecho de una manera menos genérica, que puede ser aplicable a muchos contextos, ¿sí? El hacer uso de este tipo de aplicaciones de uso común, como ya mencioné, como el software de ofimática, como los mapas conceptuales, mapas mentales, etcétera, otro tipo de recursos, pues bueno, tiene la ventaja de que los mismos archivos son editables. Es decir, es el mismo contenido educativo que tiene la propiedad de dejarse modificar. Y en ese orden de ideas tiene una implicación productiva mucho más sencilla de resolver. Y la tercera opción que se desarrollaba allí era el uso de herramientas web 2.0. Es decir, que existiría una manera alternativa de desarrollo de contenido educativo digital, de recursos educativos abiertos, en términos de que la construcción de estos recursos sea producto del uso de distintas herramientas que se encuentran en la red, ¿sí? Es decir, uno puede proveer una entrada inicial al material y que desde allí, de ese material, se empiecen a enlazar una serie de recursos que se encuentran en servicios web 2.0 que van a permitir que cualquier persona pueda acceder a ese servicio, descargarlo, copiarlo, modificarlo. ¿Bien? Esto pues tiene una serie de pros y contras, pues que ya tendremos un poco más de tiempo en precisar. Pero digamos que es preciso reconocer que hay una variedad tecnológica que hay que poner a marchar. Y segundo, hay que necesariamente aumentar la capacidad productiva de la institución. Perdón. Y esto lo podemos hacer básicamente por algo que ya mencionamos hace unos minutos. Y es que no solamente hay que empezar a fortalecer la creación y las dinámicas propias de los equipos interdisciplinarios de desarrollo para que sean ellos los que generen la producción, los que propicien o los que apoyen la producción de las instituciones educativas, también el ejercicio sobre profesores, es decir, hay que involucrar decididamente a los profesores y también a los estudiantes, y eso es de producción. El tema de aumentar la capacidad productiva tiene que ver con romper el círculo vicioso que se presenta en relación al uso de contenido educativo digital, sobre todo en las universidades. Es decir, hay pocos materiales educativos desarrollados y eso genera que haya muy poco uso de esos materiales educativos. Y de hecho, hay muy poco uso del material educativo porque hay muy poco material educativo producido. Eso quiere decir que en este momento nos encontramos en un círculo vicioso que hay que necesariamente romper. Y aunque es una ruptura que se debe dar desde varios procesos de manera simultánea, es decir, hay que abordar procesos que incentiven el uso, hay que abordar procesos que incentiven la producción, hay que abordar procesos sobre la incentivación a la catalogación, es decir, a relacionar el tema de la producción con incentivos del orden del escalafón docente, de la generación de puntos, de la remuneración, etcétera. Es decir, hay que abordarlo de una manera muy, muy integral. Pero sin duda alguna, buena parte de la importancia de romper ese círculo vicioso recae en manos de aumentar la capacidad productiva. Tal vez ese es uno de los elementos que más puede jalar el uso de recursos educativos abiertos en las instituciones. Bien, y implicaciones en el orden de lo académico. Bien. Y cuando hablamos de implicaciones del orden académico, bueno, hablamos de muchísimas cosas, pero tal vez la primera sobre la cual tenemos que conversar es sobre acuerdos que son necesarios acerca del tema de calidad. Algo que es bien importante reconocer es que por la misma naturaleza serán los usuarios los que terminarán determinando las características de la oferta, de la producción. Es decir, el papel del usuario es un papel supremamente relevante en la calidad de la producción de contenido educativo digital. Sin embargo, no es ese el único filtro que las instituciones educativas deben proveer. De hecho, urge el desarrollo de referentes en el tema de calidad que estén pensados desde la perspectiva de los recursos educativos abiertos. Repito, escenarios como este son escenarios muy, proclives, si podemos llamar así, para que se generen encuentros de personas que trabajan estos temas. Y que se pueda empezar a generar comunidad alrededor y producir alternativas, generar propuestas en el orden del establecimiento de referentes que puedan ser utilizados por las instituciones educativas para procurar procesos de calidad, no solamente en la producción, sino en el uso, en la transformación de las prácticas académicas, en la catalogación, etcétera, en términos de lo que implica trabajar con recursos educativos abiertos. Una segunda implicación importante es el asunto de la validez académica. Cuando se libera un material educativo digital, y este material educativo es un material abierto, es de esperarse que sea modificado, ¿cierto? Esa es su naturaleza, para eso fue creado. Y Desde luego, se escapa del control de quien lo produce. Las transformaciones que son generadas por quien lo usa. Eso, de hecho, genera un cierto escozor dentro de la comunidad académica. Es decir, a la comunidad académica no le gusta perder el control sobre ese tipo de aspecto. Y de hecho es tal vez un fenómeno sobre el cual hay que trabajar consistentemente para efectos, desde luego, de encontrar los esquemas que permitan que ese asunto de la calidad se pueda, digamos, transferir a través de los canales que sean del caso a un ejercicio que no sea solamente de control académico, sino de control social. Pues digamos que la idea subyacente en Wikipedia, con todo lo que la comunidad académica critica de Wikipedia, tiene un asunto bien relevante y importante de ser estudiado, y es que es la misma comunidad que participa de la construcción de Wikipedia la que vela por la calidad de los desarrollos que allí se publican. ¿Sí? Es decir, cuando hay alguien que hace una modificación inadecuada de un contenido, hay otro alguien que se da cuenta de ese error y lo corrige. ¿Sí? Es un fenómeno bien interesante de estudiar y que, de una u otra forma, tendrá que verse de alguna manera coherente con las estructuras de validación académica que actualmente predominan en las instituciones educativas. Ese es un ejercicio que hay que dar y hay que, de hecho, incentivar que se dé la discusión. Muy bien. Un ejercicio de formación docente que ya se había mencionado con anterioridad, que tiene que ver con ir un poco más allá de los procesos de alfabetización digital. De hecho, voy a reconocer que desde luego de los ministerios de educación, por lo menos en Colombia, se han adelantado esfuerzos muy importantes en términos de la formación docente. Y muy importantes, muy numerosos, muy representativos. Pero tal vez son procesos que se han quedado en un nivel demasiado instrumental de familiarización, de alfabetización digital. Y para que el ejercicio de incorporación de los recursos educativos digitales en la academia se pueda dar de una manera un poco más profunda, hace falta que los procesos de formación de los docentes superen el nivel instrumental por procesos que, digamos, impliquen ponerse a pensar en cuanto a las transformaciones de la práctica, ¿no? El uso de los recursos educativos abiertos en la práctica, cómo eso modifica mi manera de trabajar como profesor, cómo eso modifica mi manera de diseñar estrategias, actividades para mis estudiantes. Bien, y otra aplicación que es interesante tiene que ver con que es supremamente importante repensar los sistemas de catalogación. Eso quiere decir que los recursos educativos abiertos, los materiales educativos digitales, pues deben estar contenidos en alguna parte, ya sea que estén inicialmente colocados en repositorios y después distribuidos o que estén catalogados de manera, digamos, integral en bancos o repositorios de recursos educativos digitales. Pues básicamente es un ejercicio de almacenamiento que es importante, es decir, uno tiene que saber en dónde buscar, en dónde encontrar. Bueno, y allí pues hay un ejercicio que tiene que ver con el proceso mismo de catalogación. En los repositorios de objetos de aprendizaje, usualmente se encuentran sistemas de catalogación que trabajan sobre estándares tradicionales, ¿sí? Los sistemas Dewey, por ejemplo, o los sistemas de áreas de reconocimiento que se trabajan en Colombia. Es decir, hay una serie de categorías, digamos, predeterminadas para que se puedan clasificar los materiales educativos digitales y se puedan almacenar de una manera coherente a su contenido y puedan ser, desde luego, posteriormente ubicadas, referenciadas. Pues bien, el asunto de los recursos educativos abiertos abre un espacio que se pretendería poco coherente con la forma como se catalogan tradicionalmente los materiales. Es decir, si bien uno podría hacer una búsqueda sobre biología, ¿cierto? Y de la biología mirar una subrama e ir haciendo una indagación, ¿sí? O sea, eso tiene una lógica que ha funcionado por cientos de años, ¿sí? Las cosas en internet funcionan distintas, ¿sí? Es que esto, pues, no estoy redescubriendo la guatilla, mucho menos. Si nosotros queremos ubicar un recurso educativo en un buscador, nosotros buscamos por palabras claves, ¿sí? Poco buscamos por una clasificación de Dewey, o poco buscamos por un área del conocimiento, ¿sí? Es decir, que desde el mundo institucional de repositorio, los repositorios de recursos educativos abiertos deben empezar a repensar la forma como están catalogando sus materiales para efectos de permitir ser referenciados y localizados a través de